gordito del oeste, muy bueno para bailar. Era el rey del baile country, nadie lo puede igualar. Las vaqueras más hermosas hasta peleaban por él. Con mi gordo no se metan porque yo soy su mujer. Cada día era más famoso, sale a la televisión. Y en todito en los rodeos el gordito era campeón. Ahí viene el gordito country, todo mundo lo admiraba. Y la dama que él quería ese día se la llevaba. Pero un día le fue muy mal. Se encontró una chica fresa. Llegó, la invitó a bailar y se llevó una sorpresa. Les diré lo que pasó. Oigan, no más que tristeza. Y llega el gordito country muy galán y le dice: bailamos preciosa, yo no bailo country, yo te enseño mi reina, que yo no bailo country, porque no chiquitita, no te gustan los campeones, lo que quiero decir que yo no bailo country, pone. Todo mundo lo admiraba. Y la dama que él quería ese día se la llevaba. Pero un día le fue muy mal. Se encontró una chica fresa. Llegó, la invitó a bailar y se llevó una sorpresa. Les diré lo que pasó. Oigan, no más que tristeza. Y llega el gordito country necio y le vuelve a decir: bailamos preciosa, yo no bailo country, yo te enseño mi reina, que yo no bailo country, porque no chiquitita, no te gustan los campeones, lo que quiero decir.